Y con esta sintonía nos vamos a nuestra corresponsalía latinoamericana, que como cada 15 días nos trae Facun, la que tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Facun. Egunon, buenos días. Egunon, hoy vamos a dar también un repaso, no sé si rápido o lento, pero bueno, a toda Latinoamérica casi, de sur a norte vamos a empezar. Empezamos por Argentina. Empezamos por Argentina, sí. Hay que decir que el panorama en toda Latinoamérica es de máxima tensión por diferentes factores ya insertados anteriormente, que a los que se le ha sumado la situación de miseria, de hambre, de desempleo en función de la emergencia sanitaria, la pandemia y toda la muerte y el desastre que ha traído en los sectores más desfavorecidos. En este marco, con esta introducción, hay que decir que en Argentina se encuentra en una situación muy, muy complicada, en el que hay un gobierno que quiere ponerse la etiqueta de progresista, en el que es dirigido por dos Fernández, pero muy, muy diferentes, en el que se han visto la grieta muy clara en función de la actitud que ha tomado el gobierno argentino, por un lado, frente a la política exterior. La crisis que se ha suscitado en Argentina ha venido por el posicionamiento de Argentina, del canciller argentino, del lado contrario a Venezuela, es decir, apoyando las tesis del Grupo de Lima, es decir, la derecha latinoamericana, de la violación de derechos humanos en Venezuela, que es la tesis de Bachelet, del Grupo de Lima y de Estados Unidos, al fin y al cabo, como forma de presión internacional contra Venezuela. Y Argentina ha dado un giro importante en esa decisión, ya que aunque lo ha intentado maquillar en los siguientes días diciendo que bueno, que sí, que no, que tal, pero que es claro que el chantaje externo frente al gobierno argentino ha sido cambiar una posición que había venido histórica relacionada con el kirchnerismo, que era la alianza principal entre los gobiernos, vamos a llamarlos de izquierda, que se habían generado en la década pasada en todo el continente. Por lo tanto, un revuelo importante, ya que el gobierno argentino en política exterior se pone, por un lado, en varias cuestiones, del lado del imperialismo yanqui, de la ofensiva global en todo el continente, que abraza los mismos objetivos que Bolsonaro, que abraza los mismos objetivos que Duque en Colombia y demás, pero con una posición más tratando de justificarla en función de las necesidades o la urgencia o de la situación concreta que se da en todo el continente. Y la realidad es que si el gobierno argentino muestra una tibieza en cuanto a lo geopolítico, va a quedar en tierra de nadie y al final va a ser fagocitado y devorado por la misma ofensiva neoliberal que cuando lo considere oportuno va a pisar el acelerador y lo va a poner realmente en jaque. Entonces, en ese marco se da una situación de querer pagar la deuda externa, asumir los plazos adquiridos por el gobierno de Macri, que es una situación increíblemente esclavista y sobre todo de cara a muchas décadas del futuro, pero el gobierno está dispuesto a renegociar y tal, y cuando cada vez que se habla de renegociar con el FMI, eso se traduce en más desempleos, menos dinero para la situación pública, que es de emergencia total en muchos sectores, y en ese sentido se da una situación que quiero comentar, que es la toma de tierras, es decir, la gente desesperada está empezando a imitar a los campesinos o al pobre de Brasil, que se articuló detrás del movimiento Sin Tierras y ha conseguido hacer producir tierras, habitar, generar escuelas, generar cultura popular, como es el caso de Brasil a través del MST y todos los movimientos populares que lo articulan. Entonces, en ese marco se ha dado una ocupación de tierras muy importante que se da casualmente en una comunidad, en una población que se llama Guernica, que está a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, en el que hay más de 1.500 familias ocupando un espacio en unas muy precarias estructuras a las que poder aferrarse como futuro, como un mínimo futuro de supervivencia. Y ahí es donde se cruzan, ¿no?, los parámetros políticos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que representa supuestamente el progresismo de Axel Kicillof, o por lo menos una cara humana de lo que es el capitalismo, y con con un comisario político como es Sergio Berni, que es la cara pública de la seguridad en Buenos Aires, que a la vez es como el comisario bueno, que se envalentona y se asume que es el que es la figura que representa todas las fuerzas represivas, pero desde una cara del gobierno progresista. Entonces ahí es donde se ven unas incongruencias muy fuertes que pueden estallar, como digo, en un desalojo que se puede dar en Guernica, en las tierras ocupadas en Guernica, que se puede dar desde hoy jueves hasta el día 30. Ese es el plazo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires calcula en el que se puede accionar el desalojo que se planifica inminente. A la vez no es la única ocupación que se ha dado en Guernica, se han dado otras ocupaciones que no han tenido por lo menos la repercusión o no han llegado a articularse, que han sido desalojadas por la policía. Inclusive se han quemado las pocas estructuras, se ha incendiado alimentos, porque la trampa que hace el gobierno es intentar firmar el desalojo con unos packs de alimentos que calman el hambre de hoy, pero no son pan para mañana. Y ahí es donde viene el problema que se va a seguir repitiendo, porque al final esto no es una cosa extraordinaria, sino que es la necesidad, el hambre, la miseria y el debate sobre la propiedad privada y sobre las tierras no productivas y demás, que nunca se ha planteado en la Argentina y mucho menos en otros países, salvo en Brasil, por la fuerza que tiene el movimiento campesino, pero que ha alterado el presente en función de la situación de emergencia sanitaria y económica que vive la gran mayoría de la población. Por lo tanto, un gobierno que se encuentra en muchos frentes jugando cartas diferentes y que a la vez es presionada, como siempre, por la derecha, que va a apresar el acelerador en función de las manifestaciones espontáneas contra el uso de protección, que como se ha visto en las principales avenidas de Buenos Aires, al lado del obelisco, donde esta misma semana se han congregado en función de un banderazo, es decir, sacar banderas argentinas a lo peor de la derecha y de la clase media alta argentina que desafían al gobierno y siguen apuntando a Cristina. Cristina, que es la vicepresidenta, representa todos los males, tanto en política exterior, como fue las alianzas que en su momento se dieron con Venezuela, que se dieron en función de los entes organizativos en toda Latinoamérica, y eso plantea un dilema muy, muy, muy complejo para un gobierno que por un lado tiene apoyos en función de alianzas, algunas oscuras, algunas más claras, pero que es errático también en función de las presiones que recibe y que a la larga no consigue solidificar una base en la que pudiera hacerle frente a una ofensiva concreta del capital interno, como es la derecha, como son los medios de comunicación de la derecha, que son los que al final son los principales artífices de lo que son los golpes de Estado blandos, o blandos o duros, como se han ido dando en todos estos últimos años, en las últimas dos décadas, diría, en diferentes países, porque todos los países que vayamos a ir mencionando en esta crónica tienen lamentablemente un pasado atado a golpes internos o desestructuras de gobiernos que en principio eran progresistas y que han sido golpeados internamente, vencidos internamente en función de una etiqueta democrática como es la que mantienen ahora, inclusive, por poner un ejemplo, si el Brasil de Bolsonaro es un gobierno democrático donde la mayoría de los integrantes ya son miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas, ahí nos vemos ¿De qué hablamos cuando hablamos, entre comillas, de esta nueva democracia que se dan en estos gobiernos de derecha en Latinoamérica? Pues habrá que ver cómo responde el gobierno de Fernández a la crisis que hablábamos y cómo responde también a las tomas de tierra de Guernica, en este caso que nos comentabas. Pasamos al siguiente país. Te voy a pedir que aceleres un poquito el ritmo, Facu, si queremos hablar de todos los países que queríamos comentar hoy. Pasamos a Chile este domingo, aniversario de la revuelta social que empezó el año pasado, y el próximo domingo, plebiscito por la nueva constitución. Así es, dos semanas muy calientes, todo en juego, todo en el aire. Hay que recordar que Chile está latente, que la sociedad ha cambiado para siempre desde el año pasado, exactamente el 18 de octubre del año pasado, cuando los estudiantes encendieron la mecha de la justicia, porque al reclamar y al evadir el impuesto al transporte público, dieron un llamado de alerta a todo el pueblo para acabar con, que no eran 30 pesos de diferencia de un pasaje público, sino que eran 30 años de injusticias. Este próximo domingo se anuncia el aniversario de la Plaza de la Dignidad, donde se prevé que se van a congregar miles de personas, y a la vez el Estado acelera la actitud represiva, anunciando que va a movilizar a más de 40.000 carabineros y que se denuncia una estrategia de defensa militar para evitar todo tipo de toma de espacio público. Y si ya hemos visto cómo actúa la represión, es un llamado de alerta para todo el mundo, para ver qué va a pasar en Chile, cómo se van a dirimir las fuerzas populares y el intento de reivindicación de tantas injusticias con un gobierno que no se sabe hasta dónde está dispuesto a asumir una cantidad o un enfrentamiento salvaje como el que planifica con la respuesta militar que plantea. Solo para terminar, comentar que la causa de Chile es la causa de mucha gente en el mundo, y además todas las banderas que se levantan en el estallido social del año pasado en Chile son todas las voces calladas en las últimas décadas. Y ahí está el movimiento, el fenómeno de reivindicación del pueblo mapuche, que el 12 de octubre marchó en Santiago, apoyado por muchos colectivos, en una manifestación que ha sido multitudinaria e impactante. Un 12 de octubre, miles y miles de representantes del pueblo mapuche que han tomado las calles de Santiago, y a la vez son la previa de lo que va a ser, como bien decías, este domingo, y el siguiente, donde se va a intentar modificar la Constitución en este impulso popular que ha dado, como digo, la revuelta del año pasado. Sin decir hasta acá llegamos de los estudiantes secundarios, no hubiese sido posible la agenda que se plantea en este año, y mucho menos imaginarse la situación de inestabilidad en función de tantas injusticias que, como digo, se venían tapando durante muchos muchos años. Así que estaremos atentos. El 18 de octubre es un día muy caliente en todo el continente, porque si pasamos al próximo país como Bolivia, también podremos ver que ahí se pone todo mucho en juego. Pues ahí vemos los aniversarios. También recordar que aquí en Gasteiz mismo tendremos este domingo al mediodía una concentración en apoyo a la revuelta, o a raíz del aniversario de la revuelta social, que luego ya hablaremos en cuestiones de agenda. Pasamos al siguiente país. Hablabas de Paraguay. Sí, hablamos en Paraguay. Rápidamente, Paraguay, solo decir que no sabemos nada. Yo invito a la gente que trate de conseguir información. Hay muy poca información a nivel internacional, porque es un país que este año ha dado unas noticias muy llamativas. Más allá de que sea un país donde se ha dado un golpe de Estado interno cuando se derrocó a Fernando Lugo, un presidente que pretendía imprimir unas políticas de centro izquierda, progresistas, humanistas, el actual presidente Mario Abdo Benítez es un títere de los títeres, directamente en segundo nivel. Y este año ha sido noticia trágica Paraguay, es noticia por dos hechos muy, muy claros. Por un lado, hace exactamente un mes y medio, en principio de septiembre, se tuvo la noticia de la muerte de dos guerrilleras del EPP, así lo llamaban. El EPP es una guerrilla que opera en el norte de Paraguay, Ejército del Pueblo Paraguayo, en el que el presidente se trasladó hasta el norte, es una comunidad donde escenificó la foto con las fuerzas de tarea conjuntas del ejército, la élite del ejército paraguayo, supuestamente un exitoso operativo contra la guerrilla. En ese operativo supuestamente habían sido aniquiladas dos guerrilleras. Esas dos guerrilleras resultaron ser dos niñas de 12 años con nacionalidad argentina que se encontraban en Paraguay desde hace más de 8 meses y no podían regresar a su país por el cierre de la frontera en función de la pandemia, y que eran familiares de presos políticos del EBB y de uno de los miembros de la guerrilla. La situación era que eran con nacionalidad argentina, ya que vivían con su abuela en la provincia de Misiones, frontera con Paraguay, y la realidad es que fueron acribilladas por balazos del ejército paraguayo en un operativo en el que no hubo ningún otro herido, no hubo ninguna otra situación. Y ahí es donde ahora hay diferentes grupos de abogados, como es la Gremial de Abogados de Argentina, y diferentes organismos en el mismo Paraguay, que están denunciando al gobierno de Mario Abdo Benítez, el gobierno paraguayo, por crímenes de lesa humanidad. Y aquí es donde nadie se enteró de esta situación, y que tanto el gobierno argentino ha tenido una actitud muy, muy timorata, muy callada, en función de la denuncia que fue dando el caso, ¿no? Porque al final lo que hicieron fue detenerlas, secuestrarlas, vestirlas con uniforme de guerrillero y generar unos falsos positivos como lo que se ha dado en Colombia. No solo eso, sino que han tenido la desvergüenza de escenificarlo como una victoria militar que a los pocos días tuvo otro capítulo, ya que fue muy sonada el secuestro por parte del EPP en otra ciudad de el que fuera vicepresidente del gobierno anterior de Paraguay. Actualmente se encuentra secuestrado, la familia teme por su vida porque los plazos que dio la guerrilla y las condiciones que puso para su liberación se cumplieron en cierta parte, y la situación en Paraguay es actualmente con un ex vicepresidente secuestrado por la guerrilla, con acusaciones de crímenes de lesa humanidad por el asesinato de dos niñas de 12 años con nacionalidad argentina, y con una situación de pobreza extrema y de pandemia sanitaria que, como digo, si ya es muy jodida y muy problemática en todo el continente, en un país silenciado y oculto y olvidado como es Paraguay, pues nos imaginamos que puede ser aún mayor. Pues gracias por traernos esta información de Paraguay, que como tú decías, es cierto que es bastante desconocido. Desde aquí no nos suelen llegar muchas informaciones de Paraguay. Seguimos adelante, Facun, con ritmo. Vamos a Bolivia. Este domingo también tenemos una cita. Primeras elecciones después del golpe de Estado de noviembre. Nos queda Bolivia, Brasil y Colombia. Y lo voy a intentar hacer corto. Bolivia, el escenario es que se augura, lamentablemente, un fraude electoral. ¿Por qué? Porque el principal responsable del tribunal electoral es una persona que ha sido puesta a deda por el gobierno de Áñez, que es el gobierno golpista actual, y es un tipo que ha venido posicionado en diferentes organismos de derecha, tanto en Colombia como en Venezuela. Es decir, alguien que pusieron a dedo para que fiscalice el proceso electoral que se va a dar este domingo. Todos los números dan que gana el MAS. La victoria es inevitable. La clave es el fraude, las intenciones, las posibilidades del gobierno para reducir esa diferencia o evitar que gane en primera vuelta. En la derecha ha hecho todo lo que Estados Unidos le ha mandado, que es ir retirando todos los candidatos que podían restar en función del principal candidato de la oposición, o del gobierno en este caso, que es Mesa, que es un mercenario de ultraderecha. Todos los demás candidatos que pretendían tener una parte del pastel se han ido renunciando. Y la fórmula Arce Choquehuanca del MAS va a ganar. Electoralmente va a ganar, ha sido eso claro en los actos multitudinarios que se han dado de cierre de campaña, y el único dilema es cómo van a conseguir maquilladas el exterior, porque ya lo sabemos, ya lo han hecho otras veces, y cómo va a tragar el guión la prensa internacional para asumir que una vez más, después de un año, no haya un gobierno democrático cuando una mayoría tan clara lo exige en las urnas o en las calles. La de la derecha y las élites bolivianas no aceptan que, aunque sea por un 40 o un 50 o un 51% de los votos, las minorías sigan gobernando como gobernaban con los gobiernos de Evo Morales en la última década, y es un desafío imaginarse la situación que puede generar en algunas zonas, como es el Alto, como son zonas donde la base social del MAS son importantes, en los niveles represivos que ya han tenido reflejo en masacres que se han dado en los últimos años, en los últimos meses, en el último año, que se han dado y que han quedado impunes. Así que habrá que ver cómo se desarrollan los comicios, como digo, secuestrados por la oligarquía, que es minoría en Bolivia, y a ver cómo juega la comunidad internacional en unos resultados que, como digo, van a quedar secuestrados por las dificultades que plantea refrendar el apoyo popular que tiene el MAS en las calles, en la sociedad, y cómo se va a escribir el guión, ¿no?, de la nueva Bolivia que puede quedar a partir del domingo que viene. Pues veremos el resultado de las elecciones y la postura que tome la oposición, el gobierno de Yaniñáñez y la derecha, ya que van preparando el terreno para no aceptar una victoria del MAS. Eso de Bolivia, hablaremos más la próxima semana con las elecciones. Pasamos a Brasil, donde siguen sufriendo a Bolsonaro. Siguen sufriendo a Bolsonaro, y lo más grave es que Bolsonaro se va afianzando electoralmente. Se está escribiendo un relato actual en el que, dentro de toda la masacre interna que se genera, porque por un lado hay que tener en cuenta que el desmonte, los agrotóxicos, han generado que la Amazonía arda por los cuatro costados. A la vez, las políticas medioambientales del gobierno han fomentado ese saqueo y ese incendio y ese luego posteriores negocios en campo quemado. Ese drama, sumado al COVID-19, ha mermado, ha afectado y ha masacrado a los pueblos originarios, que se han visto cada vez con menos recursos en función de la madre tierra, después de ancestralmente haberse alimentado y haber sido los principales protectores de la misma. Ahora se encuentran totalmente acorralados, por un lado por el fuego y por las medidas de la ultraderecha del gobierno brasileño. Por otro lado, la resistencia de los movimientos campesinos, que se articulan en toma de tierras y que, gracias a la solidez y a la constancia, a la perseverancia y a los años de experiencia del MST y de todas las comunidades, de todos los movimientos, tanto sin techo como sin tierra, que son movimientos diferentes y paralelos, están generando resistencia y victorias, pequeñas victorias, en función de resistir en sitios donde se alimenta parte de las poblaciones más cercanas. Es decir, los campamentos, las ocupaciones del MST ahora son centros de producción agrícola que mitigan el hambre en miles de familias de pueblos y ciudades cercanas. En ese marco hay que analizar cómo se van a ir dando las situaciones internas y sobre todo el posicionamiento de las Fuerzas Armadas en función de las situaciones que se pueden dar. Porque tanto a nivel externo, con la frontera con Venezuela, que es total la sumisión con Trump y con Mike Pompeo, que a recordar que hace poco hizo una visita a oficial al país, y no fue ni a la capital ni a la segunda provincia, sino que fue una provincia alejada como era Roraima, que es la provincia fronteriza con Venezuela, y ahí es donde están puestas todas las fichas, en función también, lamentablemente, de la cita electoral que se pueda, o las planificaciones electorales que se puedan dar en Estados Unidos, que, si quiere un golpe de efecto, puede incendiar todo el continente con una invasión militar o con todos los intentos que han dado desde diferentes ángulos para intentar derrocar y agotar a Venezuela. En ese marco, Brasil es el peón principal, pero con el peligro que representa en función del poderío militar que tiene y la importancia geoestratégica y geopolítica que tiene en todo el continente. Así que es una situación de drama social donde, como si fuera poco, lamentablemente son las iglesias las que están jugando un papel muy, muy, muy terrible en función de las vertientes evangelistas que son la principal herramienta de inserción y de avanzadilla de las mismas políticas de Bolsonaro y de la misma bancada evangelista, que tiene una presión importante en el Parlamento, y que ahí es donde vemos las diferencias que tiene, la dificultad que tiene la izquierda como articulación, habiendo sido víctima ya de golpes, de judicialización, de criminalización, como ha sido con Dilma Rousseff y Lula da Silva. Entonces, en ese marco, el panorama de la izquierda electoral en Brasil ahora mismo se encuentra totalmente supeditado a la situación y al y al control de los de las Fuerzas Armadas y de unas políticas que por momentos son asistencialistas del mismo Bolsonaro, pero que a la vez son de exterminio de las clases más, más pobres y sobre todo de los pueblos originarios, que son los que están sufriendo una realidad de fuego cruzado y de aniquilación por todos los costados y que hace necesario y urgente un llamado de solidaridad y de atención hacia todo el mundo. Pues así, con Brasil y de un peón del imperialismo contra Venezuela, pasamos al otro peón principal contra Venezuela, en este caso, Colombia. Colombia, sí, en tres minutos Colombia, antes de las 12, vamos a decir que la movilización de lo que es la conocida como la Minga Campesina, que es un movimiento que agrupa a diferentes organizaciones de campesinos del Valle del Cauca, del Cauca, concretamente se encuentra movilizada hacia la capital de Colombia. Hay más o menos unas 15.000 personas que van recibiendo el apoyo en todos los lugares donde pasa, de las organizaciones campesinas que quieren recibir, que sean recibidas por el presidente Duque ante la necesidad de las masacres diarias que se están dando. Solo en esta semana, para que nos demos una idea, en dos días se ha dado la número 232 de los firmantes del acuerdo de paz que ha sido asesinado, es decir, 232 firmantes del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC que han sido aniquilados en el último año y medio, y a la vez todos los días son asesinados dirigentes campesinos sociales o representantes indígenas. Y esa situación que no ha colmado el vaso, sino que lo ha destrozado el vaso, ha generado la urgencia de la movilización total hacia la capital, que, como digo, se da en una situación muy, muy, muy complicada, donde las acciones de los paramilitares, las amenazas, son totales y diarias, y donde la negativa del gobierno de Duque de recibir o por lo menos contener mínimamente a los que están siendo masacrados diariamente o sus representantes, implica la complicidad de unas políticas que se vienen repitiendo ya, como se han dado principalmente en el que fue su padre político, es decir, Álvaro Uribe Vélez, que solo comentar en un paréntesis que le han retirado la detención domiciliaria a una juez, una fiscal. Entonces vemos cómo la justicia vuelve a dar una vuelta de tuerca en función de la complicidad con una clase política que viene siendo representada por diferentes nombres, como ha sido Uribe Vélez y ahora es Duque, pero que a la larga representa los mismos intereses, tanto geoestratégicos en lo que representa Colombia en la zona que está insertada, los intereses y lazos con el narcotráfico y la importancia de los recursos naturales y la balcanización interna como se está dando ahora mismo en función de las masacres de los pueblos originarios, que van a permitir ser la luz verde, la puerta abierta para las grandes empresas multinacionales, minerías y demás, que van a intentar avanzar detrás de la masacre de los paramilitares para expoliar la tierra y el futuro de todos los colombianos. Pues hasta aquí el repaso de Colombia y el repaso de toda Latinoamérica, bueno, de la mayoría de países de Latinoamérica. Sorprendentemente bien de tiempo, te tengo que decir, Facun. Gracias. Y aquí a las 12 en punto terminamos. De aquí a dos semanas tendremos otra vez el placer de recibir tu corresponsalía internacional. Hasta entonces, ánimo, te Eskerrik asko, ánimo. Agur, Facun, ando seguí.